El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Buenas noches, legionarios. Con esta intro les vengo a traer hoy al gran actor Carlos Belloso, un gran actor nacional, un gran actor de la Argentina, que este jueves 24 de septiembre va a dar una función que se llama Puré 100% Belloso. Va a ser una función que él va a dar por streaming este 24 de septiembre, este jueves, a las 21 horas, desde el Teatro Gargantúa. Y bueno, algunos personajes se encuentran en un presente confuso de pandemias, cuarentenas y encierros. Las entradas las pueden obtener por Ticketek y tienen más información en el Instagram de Carlos Belloso y en su bio. Y bueno, nos cuenta algo de algunos de sus personajes. Le preguntan, ¿qué personaje juegan, Belloso? El yo del mañana dice, es fácil viajar en el tiempo. Se junta la mecánica cuántica con la pata física y ya está. Después está otro personaje que es Ernesto, que dice, mi mamá estaba indecisa entre Ernesto y Néstor, y me llamó Ernesto. Después tenemos a Anitax, que dice que tiene un solo vicio, que es la quinta dimensión. Después está el doctor Risa, que dice, cuando te morís, no te das cuenta. Y tenemos también a Walter Ego, que nos dice, fue amor a primera vista. Me compré un espejo y estaba él. Así que bueno, me parece como una muy interesante propuesta para este jueves. Algo de humor del gran Carlos Belloso. La entrada la pueden obtener por Ticketek. Y tienen más información en la bio de él, en el Instagram, Carlos Belloso. Espero que anden bien y les mando un súper abrazo. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Pedagogías ancestrales, ideas, narrativas, conceptos de las y los antiguos. Llegando ya al final de esta emisión número 33 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, en nuestra sección Pedagogías Ancestrales, como damos a llamar a esas formas de educar, de transmitir saber, de producción de conocimiento que en principio intenta desajustar esas formas habituales con las que estamos educados, me llegan las palabras de Silvia Rivera Cusicanqui en un libro de hace días nomás de edición que se llama Reencantar el Mundo, el feminismo y la política de los comunes, donde ella dice que reencantar el mundo es descubrir lógicas y razonamientos distintos a los del desarrollo capitalista. Práctica que considera indispensable para la mayoría de los movimientos antisistémicos y precondición para resistir a la explotación. Ella dice que si todo lo que conocemos y anhelamos es lo que ha producido el capitalismo, entonces no hay esperanza alguna de un cambio cualitativo. Las sociedades que no se preparen para reducir el uso de la tecnología industrial se tendrán que enfrentar con los desastres medioambientales, la competencia por unos recursos cada vez más escasos y un sentimiento de desesperación cada vez mayor ante el futuro del planeta y el sentido de nuestra presencia en él. En este contexto, las luchas que tienen como objetivo la ruralización del mundo, como por ejemplo a través de la recuperación de tierras, la liberación de ríos, de los embalses y la resistencia contra la deforestación, y de manera fundamental la revalorización del trabajo reproductivo, son cruciales para nuestra supervivencia. Son la condición de nuestra supervivencia física, pero también del reencantamiento de la tierra, en tanto reconectan lo que el capitalismo ha separado: nuestra relación con la naturaleza, con las demás personas y con nuestros cuerpos, a fin de permitirnos no solo escapar de la fuerza gravitatoria del capitalismo, sino recuperar una sensación de integridad de nuestras vidas. Esto dice al final del libro Silvia Federici, y todas estas palabras me trajeron a cuenta de que justamente ayer también, conversando con un querido amigo, y el gesto que hoy quiero proponer desde la Legión es ir a lo más micro, a lo más cotidiano, a cómo pensamos en contexto de pandemia, a cómo nuestras tramas afectivas y pensantes se van hilvanando en pequeños audios cotidianos que tenemos con este amigo, pero también con otras amistades, que intentamos tejer una red de pensamiento y de producción y de acercamiento sensible, sobre todo, y conceptual. Porque entendemos que el concepto no es una elaboración teórica, es una elaboración sobre todo de vida. Y con esa intención de querer pensar la vida, veníamos pensando con este amigo esta idea de insistencia, sobre todo en la agricultura, de querer controlar esos saberes que son muy antiguos, que vienen como portadores en una semilla, en un fruto, y que vienen también en los intersticios plegados históricos, antiguos, de algo que subyace en la tierra misma. Veníamos hablando, por ejemplo, de los hongos y cómo los hongos se tejen subterráneamente, y esto me lo contó Juancito, un amigo querido de Villa La Angostura, que es curioso de la naturaleza, y me decía que hay hongos que van tejiéndose por debajo subterráneamente, y entonces uno cree que en los distintos lugares del bosque o de la montaña hay distintos hongos, y en realidad son el mismo hongo que se conecta por debajo y que se conecta por lo que no vemos. Esto me trajo la idea perfecta de que en estos contextos nosotros estamos pensando muchas luchas similares y que nos conecta a esa sensación y ese sentido de querer pensar la vida y no querer dominarla. No intentamos dominar la vida, sino aprender de ella. Quiero compartirles entonces brevemente estos dos audios. Son dos audios que se van a pasar continuo y que van a traer algunas reflexiones que venimos pensando muy azarosamente, porque simplemente lo que estoy haciendo es compartir este breve gesto de seleccionar dos de los tantos ya centenares de audios que no hemos compartido y que también en algún sentido dan cuenta, homenaje a una amistad que es una amistad del pensamiento y una amistad política. Comparto estos audios y luego retomamos para dar cierre al programa. Ni hablar lo de los hongos, ni hablar. Todos estos, todas estas formas de enlace de la vida, digamos, ¿no? Son, primero, que son conmovedores. Uno está habituado al discurso de la conmoción, del conmoverse con situaciones relativas a la emoción humana, ¿no? Pero de repente esa impresión medio espiritual, religiosa, está vinculado con esto de la ligación, cuando uno lo ve expresado en las imágenes naturales de toda índole, ¿no? sobre todo las que tienen que ver con estas especies de organización de la vida que no van por lo personal, digamos, no van por lo individual, es especialmente impactante. Bueno, esto es un tema, ¿no? Pero yo pensaba también esto de la tierra, ¿no? La mera tierra, la mera tierra fértil, que puede ser pensada como algo empaquetable, separable, y sin embargo es infinitamente compleja y está viva, literalmente hablando. Una tierra fértil lo es o lo está porque está viva. Sine qua non, la tierra yerma está muerta, está seca, no está habitada por nadie. Es hábitat, es casa, es habitación, digamos. Es cosas que la habitan. Sin lo cual no hay forma de que esa tierra sea fértil. La tierra suelta, que se deslava, que se derrumba, es la que generan los desiertos verdes, digamos, ¿no? La falta de raíces profundas, literalmente, que abrazan la tierra y la contienen, le dan forma, le dan estructura. Por eso hay tanto alud, por eso hay tanta inundación y escorrentía, porque no hay porosidad, porque no hay diversidad, porque no hay seres que la capten a toda esa agua. Entonces se va, sigue. Esta forma de abrazo de la raíz es también muy impresionante, ¿no? Que abrace y pesque. Bueno, es la típica metáfora, ¿no? Pero bueno, cuando uno se la pone a mirar y a ver qué dice o qué dicen las palabras que la dicen, es muy, muy impactante, sin duda. Me acordaba de un concepto que maneja Walter Penge, que es un economista, bueno, un economista ecologista, no sé cómo se llamaría, pero es un economista preocupado y estudioso de esta clase de situaciones. Él habla de la exportación de biomasa, ¿no? Ya para biodiesel, ya para el engorde de otras especies, que es básicamente el centro de la exportación y financiarización del agro. Él la llama también, una de las externalidades, una de ellas es la exportación de suelo virtual, ¿no? Porque uno habla de granos, habla de fronteras, de traslados, de biodiesel, de chanchos, pero poco se habla del suelo virtual, ¿no? La riqueza patagónica, la riqueza, perdón, pampeana de ese suelo, de la pampa húmeda, digamos, tiene que ver con, literalmente hablando, millones y millones de años de escorrentías, de acumulación, de sedimentación de lo que venía bajando de la cordillera, que se asienta, se acumula y permite una diversidad tal de componentes, minerales, bueno, vida distinta también metida ahí adentro, incomparable, que es lo que le da la riqueza. Y eso también lo estamos exportando. Estamos exportando nuestra propia historia geológica. Estamos regalándola, porque eso no se cobra. No se consideran los costos. Es impresionante. Esas imágenes son muy increíbles. Muy impresionantes. Estaba trabajando un poco sobre la posible bienvenida al texto de agroecología. Y pensaba, ¿no? Un poco la... cómo se actualiza la historia biológica de una especie, en este caso del tomate, ¿no? En el mero activar la semilla y cosechar el fruto en la casa de alguien, y estás activando la domesticación, literalmente hablando, la domesticación que hicieron los aztecas de esta planta, los andinos también. Estás poniendo a funcionar una herencia. Estás permitiendo que esa genética se exprese, que esa hibridación genética se exprese en el patio de tu casa, que fue construida por lo mismo que planteamos aquella vuelta con el maíz, por millones, miles de vidas domésticas transidas por culturas, en momentos en que la cultura era el cultivo también. Ahí era indivisible. Entonces, bueno, es muy interesante, ¿no? Cuando uno lo piensa en estas relaciones, es muy fuerte. Las líneas de vida que se van trazando, impresionante. Agradezco muchísimo estos audios que compartimos a diario con Santi, quien lleva adelante una hermosa propuesta que se llama La Pequeña Editorial, que es a mano, amablemente, pocos, de a poco, con amor, conspiremos. Sus palabras en esta pequeña editorial de libros artesanales, que quizás algún día y breve y pronto podamos compartir algunas de sus reflexiones al respecto de qué significa la elaboración artesanal de los libros. Como gesto de resistencia, ¿no? También. Por eso esto de a mano, pocos, pero que contagien profundamente esta sensación de enlace, de relación, de vínculo, de trama. Nos lleva mucho a pensar todas las ideas que Santi compartía al respecto de cómo estos saberes que actualizamos permanentemente y que no son de ahora. Que este gesto ritual que a nosotros nos trae, el hecho de dar cuenta y ser conscientes de ese vínculo histórico, insisto, ancestral, que llevan tantos siglos de trabajo técnico, de elaboración, de prueba, de plegamiento de saberes que se van dando en todas las cosas que hacemos, sea desde técnicas de producción hasta lo producido. La tierra como un residuo de memoria, de ancestralidades, los frutos, las verduras, las semillas, como esas grandes bibliotecas sensibles donde están los saberes que nos antecedieron y que nosotros, en algún sentido, actualizamos permanentemente. Con esto me trae a colación algo más que decía Silvia Rivera al respecto del empobrecimiento que el capitalismo, de forma devastadora, ha realizado en nuestra manera de vincularnos con la naturaleza, con la vida y con nuestros cuerpos. Es una historia de la violencia capitalista que se ha evidenciado en una guerra contra las facultades autónomas de producción de conocimiento. Ella hace hincapié en este conjunto de necesidades, de deseos y de capacidades que durante millones de años de desarrollo evolutivo, en estrecha relación con la naturaleza, se han sedimentado en nosotros y que constituyen uno de los orígenes principales de nuestra resistencia a la explotación. Silvia dice que es nuestra necesidad de sol, de viento y de cielo, de verde, de tierra. En el lugar de estar enclaustrados, es decir, mantener a los niños encerrados entre cuatro paredes, sigue siendo uno de los retos más importantes para los maestros, ¿no? Ella menciona eso y evidentemente también el acostumbramiento que nuestros cuerpos tienen hoy por hoy en este contexto a las paredes cercanas del encierro. La insistencia en la construcción discursiva del cuerpo nos ha hecho perder de vista esta realidad, dice Silvia. Pero esta estructura acumulada de necesidades y deseos que ha constituido la precondición para nuestra reproducción social ha presentado un poderoso límite a la explotación del trabajo. Por eso, desde los primeros pasos, el capitalismo ha tenido que librar una guerra contra nuestro cuerpo, convirtiéndolo en un significante de todo aquello que es limitado material y opuesto a la razón. En efecto, las historias de cómo antiguos saberes de los pueblos originarios, de las tradiciones indígenas, que han tejido los cultivos, y en esa época, como dice Santi, donde la cultura era cultivo, y que ahora alimentan nuestra población, y que alimentan en muchos sentidos, no solo materialmente, y que, por supuesto, también es tan poco conocida y rumiada esta historia, es para subrayar el gran empobrecimiento que hemos experimentado en el curso del desarrollo capitalista y que ningún ingenio tecnológico ha podido compensar. Es decir, nuestra mayor tecnología sigue siendo las verduras, los frutos, la tierra, las semillas, las plantas y, por supuesto, nuestros cuerpos. Podríamos escribir una historia de la desacumulación de nuestros conocimientos y capacidades precapitalistas en paralelo a la historia de la innovación tecnológica capitalista. Esta es la premisa sobre la que el capitalismo ha erigido la explotación de nuestro trabajo. Así termina ese fragmento Silvia Rivera en este intento de reencantar el mundo, que es una búsqueda sumamente necesaria y urgente, que estamos deseando y que compartimos junto a un querido amigo que se llama Raúl Ferrara Balanquet, que en uno de sus escritos, que se llama Navegar rutas eróticas decoloniales, dice que la conexión desde los cosmos y desde las comunidades con las sabidurías, el poder, las expresiones culturales y la memoria de los ancestres resurgen en múltiples locaciones simultáneamente, energizando la agencia decolonial, y me inspira, dice Raúl, a imaginar los flujos de la conciencia emanar desde una interculturalidad interétnica que destrona por todos lados el concepto colonial que clasifica a la raza. Finaliza su escrito Raúl, y quiero citarlo porque justamente es un día para citar amigos, donde él dice: el poder erótico de las memorias ancestrales, al expandirse en el infinito cósmico, desmontan los mecanismos de la colonialidad y emerge el tzak, el sanar. Un sanar sentipensante, hacedor, intangible, decolonial, que no puede transcribirse, pero está presente en las voces ancestrales que navegan la palabra desde la locación fronteriza, donde emana la expresión cultural y el activismo intelectual como creativo insurgente. En estas exquisitas palabras de Raúl Ferrara Balanquet, y celebro esa amistad a distancia, él allá por México y Santi acá por Sierra de los Padres, en esta triangulación afectiva de amistad, quiero cerrar este programa de la Legión Nocturna celebrando esas sabidurías que hoy necesitamos recuperar, sobre todo políticamente y bajo una política cósmica que nos espera por venir, para reconfigurar este estado de cuestión y desacumulación de los conocimientos que el capitalismo se ha encargado perfectamente de arrebatarnos. Quiero dar gracias entonces a quienes se hayan quedado y hayan escuchado este programa. Quiero dar gracias también, sobre todo, a quienes hoy por hoy están saliendo a las calles en la ciudad de 9 de julio, donde una vez más un femicidio, en este caso de Micaela Salazar, de 28 años, junto a su hijo, hije, gestante, han fallecido en manos de un femicida. Que justamente queremos traer porque este señor Renzo Panzer, boxeador y demás, es uno de los tantos que dentro de esta lógica patriarcal y colonial sigue sosteniendo estas formas de asesinato, con el cual en este caso materialmente llevan adelante una lógica sistemática que también el capitalismo lo hace con todas nuestras formas de conocimiento también. Queremos entonces terminar este programa con una canción muy querida, muy especial, de quienes sí, desde hace centenios, vienen luchando por resguardar estos saberes ancestrales y porque son parte de nuestra tierra. Queremos dar entonces voz a esta canción que se llama Nuestro Mensaje, de Che Joven, con toda la fuerza de todo lo que estuvimos diciendo y abrazando también la amistad con esta gente querida de acá del barrio, del pueblo, de allá cerca de Los Toldos también, de Ñuquemapu, querer abrazar también esa amistad. Damos cierre entonces a la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, para terminar con esta canción de Che Joven, Nuestro Mensaje, y nos vemos la semana que viene para seguir con lo que se ha dado a llamar la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Hasta la semana que viene. ¿Cuándo dejó de resonar en las mentiras el eco omnipotente de la sabiduría? ¿Cuándo fue que el hombre dejó de sentir el abrazo del viento sobre la piel de su espalda? ¿Cuándo fue la última vez en que te presentaste ante el mundo con tu rostro de piedra? ¿Le cantaste a los espíritus? ¿Dejaste que el agua corriera por tus grietas? ¿Y con las gotas que caían de la punta de tus dedos regaste las tierras que ahora lloran sumergidas bajo el miedo? ¡Ay, de esos tiempos en que seguiríamos siendo hermanos! Abriríamos los ojos para saludar a la mañana. ¡Mary, Mary!, diríamos. Y seguiríamos siendo tierra y cielo ante la mirada de la naturaleza.